Deberías aprender a convivir con tus defectos. Che, porque tus virtudes se dejaron ver muy poco. Eterno cariño para ti. Yo que perdí tanto tiempo por gusto y pa' nada, y la nada, nada inspira. ¿Cómo pretendes que pueda llorar y creer en todas tus mentiras? Todo fue mentira, pero yo voy a poner la verdad. Si quieres que hable con sinceridad, ya tú no estás en mi vida. Porque todo fue mentira, pero yo voy a poner la verdad. Si quieres que hable con sinceridad, pueda